Seguimos en este especial de la X más música. Mi nombre es Alejandro Marín, poniéndoles discos y hablando de 30 canciones de rock que definieron el camino de nuestro amado género de los últimos 30 años. En el puesto número 23 estaba Banquet de Block Party de 2005. No fue tan grande, no fue tan importante en realidad, pero esa marca de esa guitarra es indeleble y valía la pena ponerla ahí. La que sí fue gigante y ni siquiera tan grande como todas sus otras canciones como Heathens y como Shy Away, pero sin duda para mí representa un momento generacional muy clave, fue Stressed Out de los 21 Pilots en el puesto número 22 del año 2015. Los Kings of Leon, con su obra comercial más grande, Use Somebody, del Only by the Night, ocupan el puesto número 21. En el 20, Brad Arnold, que en paz descanse, fallecido el pasado 7 de febrero, con Kryptonite del año 2000. Philip Steele, de Portugal The Man, ocupa el puesto número 19. En el puesto número 18 está Muse, con Undisclosed Desires. En 1979, de los Smashing Pumpkins del 96, está en el puesto número 17. Y en el puesto número 16 estaba Radiohead con Paranoid Android. Y el puesto número 15 es mi canción favorita de los Foo Fighters. Yo sé que tienen canciones mucho más grandes como Everlong, como Walk, como muchas otras, pero para mí la más grande de ellos es The Pretender. ¡Qué voltaje! Pero qué canción tan impresionante, The Pretender de los Foo Fighters. Y sí, hay canciones como One by One, All My Life, perdón. Tienen tantas canciones tan importantes, pero bueno, esa se quedó ahí en nuestro listado de las 30 canciones más importantes del rock de los últimos 30 años, del año 2007, del álbum Echo, Silence, Patience and Grace. Alejandro Marín poniéndoles discos, haciendo un repaso por las mejores canciones de rock de los últimos 30 años. El puesto número 14 es para el álbum El Camino, para Dan Auerbach y Patrick Carney, su canción más importante del año 2011. Aquí está Lonely Boy. Fue un momento bonito del rock alternativo, ese en que los Black Keys alcanzaron esa notoriedad comercial a través de la radio y las redes sociales apenas estaban empezando como a configurarse como motor de búsqueda, descubrimiento y popularidad de grandes canciones. Ellos habían hecho muchos discos antes de volverse famosos con The Black Keys, con Lonely Boy y con los bailecitos que aparecieron después. Y hablando de popularidad a través de lo viral, una canción también de ese año 2011 que no puede faltar en este conteo de las más importantes del rock es Pumped Up Kicks. La canción es Pumped Up Kicks de Foster the People en 103.9 FM. Está en el puesto número 13 del año 2011. Y ya nos vamos acercando al top 10. Aquí está el puesto número 12 para Snow Patrol. Una canción de radio que fue gigante en el momento en que salió en Inglaterra, en los Estados Unidos. No fue tan grande hasta cuando apareció como parte de la música de un novelón seriado llamado Grey's Anatomy en el año 2007, más o menos. No se demoraba en nada en ubicar una canción de este nivel en una serie de televisión para poderla volver popular en los Estados Unidos, y cargaba consigo la estela del Britpop que había sido tan importante en la década de los 90, con artistas como Coldplay, como Oasis, como Blur, como muchos otros que hicieron parte como de ese, como de esa estética, como de ese entorno. Chasing Cars, puesto número 12, Snow Patrol del año 2006. Vamos al puesto número 11. Y sí, hay muchas otras canciones gigantescas, mucho más grandes. In the End es una de ellas. Somewhere I Belong. One Step Closer. Pero una de las que yo siento que logran encapsular y definir bien lo que estaba pasando entre el hip hop y el rock en ese momento es esta canción del Meteora, que ocupa mi puesto número 11 de las 30 más importantes de los últimos 30 años. Linkin Park en el puesto número 11 con Faint de su álbum Meteora. Esta es la X en Bogotá. Mi nombre es Alejandro Marín, haciendo un repaso por las 30 canciones de rock que definieron el género en los últimos 30 años. El programa queda disponible en nuestra página web para volverlo a oír, para disfrutarlo, para comentarlo, para compartirlo. También en mis cuentas, en mis redes sociales, pueden encontrarme @TheMusicPimp y contarme qué le pareció. Llegamos al top 10. Así comienza el conteo hacia el número uno de las 30 canciones más importantes de rock de los últimos 30 años aquí en la X con su servidor Alejandro Marín. Maps de Yeah Yeah Yeah es una canción íntima, minimalista, conmovedora, emocional y con uno de los videos más recordados de la era de MTV. Hago una pausa y regreso. Alejandro Marín poniéndole discos, hoy 30 años de rock, 30 canciones importantes, ya llegamos al top 10, en el puesto número 10 estaban los Yeah Yeah Yeahs con Maps, y en el puesto número 9 está esta canción de Green Day que está cumpliendo 20 años. Una buena parte de este programa ocupa Green Day con su disco American Idiot, que está cumpliendo años y que sigue estando tan vigente en términos sociales y políticos como cuando salió protestando contra el gobierno de George W. Bush y la guerra en Irak. Holiday, Boulevard of Broken Dreams. Pues yo pensé poner solamente Boulevard of Broken Dreams, pero dije no, este es un disco épico. Y Holiday es definitivamente un disco gigantesco también, así que ahí está el puesto número 8, perdón, el número 9, el número 8 es de esta banda que logró convertir el sonido del Britpop muy sofisticado y muy estiludo en algo que bandas como Snow Patrol pudieran replicar a comienzos del siglo XXI, del Parachutes. Estas son las 30 canciones más importantes de rock de los últimos 30 años en la X. Y Chris Martin y Coldplay están en el puesto número 8 con Yellow. Gran balada, Yellow, Coldplay está en el puesto número 8 de nuestro listado de las 30 canciones más importantes de rock de los últimos 30 años. El puesto número 7 es para los Red Hot Chili Peppers. Esto es Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you said. De este disco y del repertorio de los Red Hot Chili Peppers, al igual que en muchas otras ocasiones que hemos visto en este conteo de las 30 canciones más importantes de los últimos 30 años en el rock, hay mucho que escoger. Una de esas canciones que podría decirse que puede superar a esta que fue la escogida es, por supuesto, Californication, donde está este disco, la canción homónima, la canción que le da título a ese álbum. Pero siendo el regreso triunfal de John Frusciante al grupo, esta guitarra suena particularmente mejor y por eso está en el puesto número 7 de nuestro conteo de las 30 canciones más importantes de rock de los últimos 30 años. En el puesto número 8 estaba Coldplay del 2000 con Yellow y en el puesto 9 Boulevard of Broken Dreams con Holiday de Green Day del año 2004. El top 10 lo abren los Yeah Yeah Yeahs con Maps y en el puesto número 6 está esta canción gigante del 96 que se llama One Headlight de The Wallflowers. The Wallflowers con One Headlight, rock adulto noventero con un productor que había trabajado en el mundo del folk a comienzos de los 90 y con un artista gigante detrás, a espaldas del cantante de esta banda, el hijo de Bob Dylan, con la sombra de Bob Dylan. Qué difícil es hacer una canción que tuviera el impacto comercial que tuvo su papá en la década de los 60, pero en los años 90, y eso fue lo que hizo Jacob Dylan, y por eso esta canción que se volvió un estándar, un clásico de rock alternativo, está en el puesto número 6 del listado de las canciones más importantes de los últimos 30 años en el mundo del rock. Y en el puesto número 5 está esta canción pesada, sensual, hipnótica y totalmente vigente que se atrevía a bajar las revoluciones de un garage rock y un punk rock que los había puesto en el mapa a través de MySpace en el año 2005-2006 y los ubicaba en otro lugar mucho más sofisticado. Son los Arctic Monkeys con Do I Wanna Know. Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys en el puesto número 5 de este listado de 30 canciones de rock, 30 años. Aquí la X más música. El programa queda on demand en nuestra página web. Esta canción es de 2013 y One Headlight es del año de 1996. Y el puesto número 4 es para The Strokes con Hard to Explain. Hard to Explain de los Strokes. Es el puesto número 4 de nuestro listado de 30 canciones, 30 años de rock. El puesto número 3, y nos quedan ya dos canciones para llegar al número 1, es Seven Nation Army de los White Stripes. Hemos llegado a los dos primeros. Seven Nation Army estaba en el puesto número 3. Jack McWhite. Imposible de negar, innegable, el puesto número 2 de las canciones de rock más importantes de los últimos 30 años. Ostenta el título de la canción más importante del siglo XXI, pero yo sí creo que de los últimos 30 años es la número 2. Estuvieron en Bogotá presentando un repertorio que cada vez suena más bello, más relevante, y un show en vivo que nos trae muy buenos recuerdos de esa época de Elvis Presley, que también ha revivido un poco gracias al trabajo de Baz Luhrmann como director de cine en dos películas, una la biopic y la otra El Concierto. Y ha llegado el momento de escoger nuestra canción número 1, la más relevante de rock de los últimos 30 años, que por estos días está súper de moda otra vez, pero nunca ha dejado de estarlo desde que salió en el 97. Es de los Goo Goo Dolls, se llama Iris. Ahí está la número 1 de las 30 canciones más importantes de los últimos 30 años en el rock. Desde que salió, no se ha salido de los listados. Siempre ocupa un lugar muy especial en el corazón de los rockeros y de la gente que incluso no le gusta el rock, lo cual hace más especial a Iris de los Goo Goo Dolls.